convierten a un león en un tierno gatito. Ellas se meten a tu alma poquito a poquito. Ellas saben lo que piensas, aunque tú no se lo digas. Ellas te curan las penas que te da la vida. Ellas no están en la iglesia rezando un rosario. Ellas no son nada santas, viven provocando. Ellas se pintan el pelo cuando algo les sale mal y cuentan a sus amigas tu vida sexual. Por unos ojos lindos y una mirada tierna, volamos si es preciso al otro lado de la tierra. Consiguen lo que quieren, no puedes detenerlas. Entrégales el alma y nunca trates de entenderlas. Ellas pronuncian tu nombre y a ti te enamoran. Ellas con un buen regalo hasta te perdonan. Ellas si dicen mentiras, juro que no se les nota. Ellas se hacen poderosos a muchos idiotas. Por unos ojos lindos y una mirada tierna, volamos si es preciso al otro lado tierra. Consiguen lo que quieren, no puedes detenerlas. Entrégales el alma y nunca trates de entenderlas. Y es que el mundo es de ellas. Y es que el mundo es así. Por unos ojos lindos y una mirada tierna, volamos si es preciso al otro lado de la tierra. Consiguen lo que quieren, no puedes detenerlas. Entregales el alma y nunca traes.